Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 y siguientes. En San Mateo, más breve, capítulo 9, 18 y siguientes. Este Evangelio pone ante nuestros ojos dos personajes que tenemos que imitar, dos grandes del Evangelio. Una es la hemorroísa. Esta mujer que hacía 12 años sufría flujo de sangre, cosa que en la antigua ley se consideraba impura. Ella también se considera a sí misma inmunda, se esconde, se oculta, dice San Juan Crisóstomo, se pone detrás. Con gran humildad no toca los pies de Cristo, ni los vestidos de Cristo, sino solo la franja de su vestido, los flecos. Por eso su humildad y su fe merecieron el elogio de Cristo Jesús. Dice la glosa, aquel pequeño comentario medieval entre las líneas y al margen, dice de la hemorroísa, creyó, dijo y tocó. Credidit, dixit, tetigit. Creyó en su corazón lo que Cristo era. Dijo en su corazón, si tan solo toco su manto, sus vestidos, seré salva. Y lo tocó, adquiriendo la salvación completa. Se secó la fuente de sangre, dice el texto. La fuente de sangre, hipigitu hematos. Esa fuente de sangre que hay en nosotros, la herida desde el pecado de Adán, es curada con la fuente de sangre de Cristo. Otro personaje muy querido en esta página es la hija de Jairo, hija del jefe de la sinagoga. Pasa a ser hija de Cristo. Cristo llamó hija a la hemorroísa, ahora se hace padre para una vida nueva de la hija de Jairo. Dice, no está muerta, sino que duerme. Continúa San Juan Crisóstomo, cuando Cristo se acerca, la muerte se transforma en sueño. La amistad de Cristo vence la muerte. Eso es el Viernes Santo. Poco antes de morir él, nuestro Salvador dice de Lázaro, nuestro amigo duerme. Lo llama amigo y lo resucita. Y en la última cena dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Y por eso los amó, se hizo amigo hasta el fin, hasta la muerte. La muerte y la amistad están muy vinculadas, vinculadas para siempre en la victoria de Cristo sobre la muerte, que elimina la muerte. La cancela para siempre. Y muestra su paternidad diciendo que a la niña le den de comer. Que no parezca un fantasma. Ni la niña, ni el milagro, ni el Evangelio, ni mucho menos la resurrección de Cristo. Todo eso es más real que nosotros que estamos aquí. Cristo aparta de nosotros la canción lúgubre de los tocadores de flautas, la canción lúgubre de los no creyentes, de los que hacen tumulto y se burlan. Cristo Jesús es el último personaje al que debemos amar con todo el corazón en este día. Hoy lo vemos en la plenitud de su poder. Vemos la operación divina, dice San Hilario, su operatio divina, que se derrama incluso sobre los flecos de un manto. Da eficiencia a las cosas caducas. Dios no es comprensible de modo que quede encerrado en un cuerpo. Se derrama sobre su ropa, sobre los flecos de su manto y sobre todos nosotros. Dice Santo Tomás finalmente en su comentario a San Mateo: nosotros somos como Jairo, el padre de la niña muerta. Tenemos la fe mezclada con la infidelidad, el creer con el no creer, con la fe imperfecta. Y acudimos a Cristo, y en Cristo se opera la enorme transformación. Porque su virtus divino o humana no está solamente en su alma, sino que del alma fluye al cuerpo y del cuerpo a los vestidos. Por lo tanto, continúa Tomás de Aquino, debemos tener en gran reverencia, gran amor por todas las cosas que tocaron el cuerpo de Cristo. Incluso nuestro propio cuerpo cuando comulgamos. Y continúa así: si esto hiciéremos y a Él adhiriéremos, adherir la unión total, seremos salvos. Que Él nos conceda esta gracia en la tierra, en la unión total con Él, que ya se anticipa en esta vida y algún día en la vida eterna.